Lo mejor de un gran día es cerrarlo con grandes canciones. Es momento de retomar el contacto con nuestras emociones. Música para descansar en Radio Felicidad. Escuchando música para descansar en Radio Felicidad.

¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! No sé qué hará, ni si vendrá. Mas yo la espero. Estás escuchando Música para Descansar en Radio Felicidad. Si te emocionaste con esa canción, estás escuchando Radio Felicidad en Lima 88.9. Estaba curado de amor, que estaba recuperado, que había logrado cerrar con candados las puertas de mi alma después de un fracaso. Pero parece que el corazón se me quedó un poco abierto y al gusto de un beso nació un sentimiento que ya conocía y daba por muerto. No pensé enamorarme otra vez, no pensé estar tan loco por ti. Me doy cuenta que empiezo a ceder y me asusta saber qué camino por donde pasé. No pensé enamorarme otra vez, porque cuando lo hice sufrí. Pero es fácil llegarte a querer y a pesar de tratar no consigo dejarte de amar. y a pesar de tratar, no consigo dejarte de amar. Es momento de relajar el cuerpo y endulzar los oídos con los grandes éxitos de la canción en español. Música para descansar en Radio Felicidad.

Recuerda, a esta hora tú escuchas Radio Felicidad. En Lima, 88.9. Te amo y te querré, a pesar de nuestra situación. Fui cobarde y no supe comprender que se iba a pique lentamente nuestra unión. Te amaré, te amo. Aunque tenga que ceder un poco más, de puntillas tu ausencia vestiré y a la ruleta el futuro apostaré. Te amaré, te amo y te querré. Es tarde, creo yo, para empezar, pues el mundo aún está en su lugar. Pero si revienta, a tu lado quiero estar. Solo quiero dejar claro ante ti que no es fácil hablar. Siempre casa con honor. Qué error, amor mío, qué error. Te amo y te querré, y a las calles se lo pienso gritar. Por orgullo te dejé marchar, pero te juro que te volveré a encontrar. Te amaré, te amo y te querré. Estar, creo yo, para empezar. Te dejaré apagar de un soplo el sol y mi piel se tostará en tu calor. Estás escuchando Música para Descansar en Radio Felicidad. Por volverte a ver. por sentir tu cuerpo. Daría cualquier cosa por tenerte cerca otra vez y acariciar tu espalda mientras te vas tendiendo suave, delicada. Daría cualquier cosa por volverte a ver. La música de tu vida. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y viene el parabrisas, late igual mi corazón. loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Meto la directa y siento el viento, voy con Dios y voy contento, mi camino sigo en paz. Yo sé. Cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón en nombre de ella. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. El nombre de ella. El nombre de ella. El nombre de ella. El nombre de ella. Estás escuchando Música para Descansar en Radio Felicidad. Muy dentro de mí, la locura que viví por ti aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció. No tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor, aunque te ofendí, te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas que ni yo me puedo perdonar, pero nunca, nunca te he dejado de amar. Yo te llevo dentro de mí, y si tú me llevas muy dentro de ti, los dos sufrimos igual decepción. El separarnos fue una tonta decisión, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Pensando, paso la noche soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Es momento de relajar el cuerpo y endulzar los oídos con los grandes éxitos de la canción en español. Música para descansar en Radio Felicidad.